entrenar con arena, porque también confía en nuestro criterio. El papel es así. Hay un pequeño, hay un texto, y el texto sirve como una oportunidad para desarrollar, digamos, la consigna. El texto es de Revel, Jacques Revel, y dice así. El nacimiento de los anales marca, sin duda, un vuelco por parte de los historiadores hacia la reflexión en profundidad de su disciplina y su oficio. El programa intelectual del cual la revista es portadora aparece entonces en toda su novedad y agresividad. Se organiza en torno a una proposición central. Es urgente hacer salir la historia de su aislamiento disciplinario. Hay que abrirla a los interrogantes y métodos de las otras ciencias sociales. ¿Claro? Entonces, en base, dice, partiendo de la reflexión de Revel, elabora en un texto sobre el tema, los anales y la construcción de la historia social, teniendo en cuenta los siguientes problemas. ¿Sí? Hay tres. Teniendo en cuenta los siguientes problemas. No quiere decir que lo que ustedes van a ver acá como A, B y C sean preguntas a contestar. A, sino que son dimensiones. Lo que no quería hacer. Digo, es una orientación. Lo cuando ustedes vean A, B y C no son pregunta A, pregunta B, pregunta C. Son problemas, dimensiones de análisis, aspectos. Entonces, se recomienda que tengan en cuenta cuando desarrollen el tema del parquet domiciliario, que es los anales y la construcción de la historia social. Y esos problemas o temas son el contexto histórico del surgimiento de anales, o sea, ya vamos a ver de qué se trata, los cambios que se registran en este movimiento historiográfico en el siglo XX y otras propuestas desde la historia social que dialogan con la anales. Entonces, el tema es los anales y la construcción de la historia social. El texto de Revel hace referencia a algunas cuestiones vinculadas en qué hacen foco los anales, ¿no? Y qué significó, digamos, para la historia social esta propuesta. Y para contestar ese, digamos, para desarrollar ese tema en siete páginas, o menos, tienen que tener en cuenta esas tres dimensiones. Bueno, la pregunta de Anales surge en un momento determinado, en un contexto histórico determinado, donde, digamos, hay determinadas certezas y determinadas incertidumbres, ¿no? Acá básicamente tiene que ver con qué periodo. ¿Eh? Y bueno, y ese, digamos, ese es un año, ¿no? 1929. Pero, digamos, ¿a qué remite ese año y en general el periodo de entreguerras, sería, ¿no? El contexto del surgimiento y desarrollo de Anales. La derrota de entonces de Alemania. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con hechos como el que estás mencionando, ¿no? Que, digamos, está bien decir algo sobre lo que está pasando entre las, digamos, potencias de Occidente, del Occidente Europeo. Pero a nivel de las ideas, ¿qué dirían ustedes que representa este periodo en relación a, digamos, a las certezas o incertidumbres? Eso quiere decir, ahí podemos nombrar también la caída de Wall Street, el crack económico de Lo que yo no recomiendo es que hagan un listado de hechos, episodios sin conexión. Algo más general. Lo que yo quiero, lo que a mí me parece, pero para tener ustedes, es que todas esas, la derrota de Alemania, la crisis económica mundial, la depresión, todos esos hechos hacen, digamos, tienen una consecuencia sobre determinados modos de mirar el mundo, determinadas fechas, movimientos ideológicos que van a influir en el sufrimiento anual. Si ustedes hablan de la crisis del 29 y la depresión del 30 en forma aislada y no lo conectan con este tema, mucho sentido no tiene. O sea, cuando se les dice el contexto histórico del sufrimiento de análisis, no solo se trata de enumerar una serie de hechos. La relación que tiene con análisis. Sino lo que pasa con las masas en esa época. La relación que tiene con análisis y con, digamos, básicamente determinadas ideas que sostuvieron el paradigma historiográfico dominante antes. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con el liberalismo a nivel de las ideas? ¿Hay como una crisis o no acerca de esta idea de progreso continuo que digamos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX tuvo como primacía? Digamos, ¿qué pasa con el consenso liberal? ¿Hay un quiebre? ¿Hay un cuestionamiento? Empiezan las... Entonces, el análisis tiene que ver con este cuestionamiento de las verdades establecidas. Tiene que ver, está relacionado, no es una relación automática ni pavloviana, de causa-efecto, pero sí hay todo un clima vinculado al cuestionamiento de determinadas ideas, visiones, paradigmas que favorece el cuestionamiento del modelo historiográfico que acompañó los nacionalismos, la construcción de los estados liberales, etcétera, etcétera. A eso me refiero. Entonces, digo, si van a poner algún acontecimiento, que sea un acontecimiento que colabore para explicar este tema, porque si no, mucho sentido no tiene, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Vuelvo a leer esto. Me pregunto si hay que hablar de las generaciones de los anales. ¿Ustedes qué dirían? Porque está hablando de los cambios que se registran en este movimiento historiográfico en el siglo. Entonces, digamos, si es el tema es la análisis y la construcción de la historia social. ¿Sí? Entonces es la contribución de análisis. La contribución de análisis a la construcción de la historia social. ¿Sí? Los cambios que tuvo, pero no solo anales. Hay algún momento que tienen que salir de los anales porque hay una tercera dimensión que se propone, que es otras propuestas de la historia social que dialogan con anales. Y ahí hay temas que tienen que ver como lo que vimos la vez pasada, el martes pasado, y con lo que vamos a seguir viendo hoy, con algo vinculado a los marxismos también en el siglo XX. Digamos, entonces, hay una parte que tiene que ver con análisis, la contribución de análisis a la historia social, pero necesariamente cuando vean los cambios, y sobre todo en la última generación, ahí van a aparecer otras propuestas de historia social que están dialogando con los análisis. ¿Hay un...? ¿Se entiende? ¿O no? ¿Preguntas? ¿Otras? ¿Cuestiones? Esto se entrega el martes que viene. Máximo extensión, 7 páginas. Y dice, indicar en el texto producido la bibliografía utilizada, tanto la correspondiente a las clases teóricas como a los trabajos prácticos. La que consulten, o sea, citen el material que consulten para elaborar este... Digamos, vamos a ver la 1 a 7 de las unidades. Por lo menos, digamos, tiene que haber bibliografía de la materia. Si hay otras bibliografías que ustedes conozcan, hayan leído, pero indicar todas las fuentes que pertenezcan o no al programa de la asignatura. ¿Eso a qué se refiere, Eduardo? Wikipedia, mucho internet, no está mal, pero el tema es hacerlo, usarlo bien y hacerlo explícito. Digo, hay cuestiones vinculadas a la, al contexto, probablemente que ustedes consulten y no está mal, eso es algo que está disponible, pero el tema es que, digo, no corten ni peguen, digo, porque eso se descubre fácilmente poniendo en Google una oración, aparecen páginas, ¿saben? Hay profesores que tienen una paranoia así desarrollada, importante, que hacen eso sistemáticamente. Entonces, no es conveniente desde el punto de vista de la aprobación. O sea, usen, no está mal, pero, digamos, citen. Citen, traten de consultar páginas más o menos aceptables. Sí. Ustedes saben, no tienen que pensar yo, cómo, ¿no? Como internet puede ser un recurso. Hay muy buenas revistas electrónicas donde se pueden encontrar buen material, buenos artículos, ¿sí? Entonces ahí indicar todas las fuentes pertenezcan o no al programa de la asignatura. También pueden recurrir a las fuentes analizadas en las clases de estas clases. ¿Y trabajaron fuentes? ¿O sea, sí? Bueno. ¿Algo más? Sí o sí se entrega el día más. Sí, yo lo que pasa es que no hay mucho más tiempo. Piensen que después la otra clase sería clase de recuperatorio. ¿Y cómo sería si nos van a hacer domiciliario mal? Recuperatorio. Sí, tanto los que tengan que recuperar el primero o el segundo. En el programa básicamente es su unidad de seguridad. Digo, eso sería su unidad de seguridad. Digo, me parece que ahí pasa tenés... que unidad C sola con Susana y después con usted vimos mi historia y no vimos nada más. Bueno, con eso yo puedo hacer muy buen partido. Digo, y con lo que hagamos hoy, parte de la unidad, ya, hay parte de la unidad. ¿Cómo se llama? La parte de la unidad 3 y parte de la unidad 6. Y lo vieron así. Ojo, en prácticos también, todos los prácticos también. No es solo la unidad del verbo. Digo, acá tienen que meterse ustedes al programa. Digo, a mí me parece que hay unidades que no van a entrar seguramente para el final y eso lo vamos por eso a... Por eso es lo que yo digo. Pero para contestar esta pregunta, las clases se dieron. Para desarrollar este tema, no, sí. Pero para los finales yo digo... Bueno, para el final vamos por partes. Yo me hago primero esto y después vemos cómo seguimos. Paso a paso. ¿Sí? Pero bueno, vean el programa. Digo, ¿qué les parece? Piensen, miren en los trabajos prácticos, ¿no? Tienen clase 4, ¿qué es la historia social escolar anal? Clase 5, marxismo e historia de los marxistas británicos. Clase 6, microhistoria. ¿Sí? Esos son los prácticos. Y después tienen en la unidad 3, algunas cuestiones que seguramente sirven, de Devoto, de Brodel, y al lado Burke. Pero acá hay un texto de la unidad 2 que es central. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La Revolución Historiográfica Francesa, capítulos 2, 3 y 4, de Barros también. Exactamente, y el de Barros también. Y no sé, ustedes tienen además la lectura de Rebel. De Rebel, sí. Rebel también. Pero digo, hay una parte que tienen que salir de andar. Y empezar a ver, no sé, por lo menos en una página y media, dos páginas de las 7, hacer referencia a... Sí, pero en diálogo. O sea, piensen un esquema coherente, cohesionado, de parcial. No entrena, digo, es muy tentador en un parcial domiciliario entrar a copiar, pero son 7 páginas y se llena muy rápido y pueden no llenarse de la mejor manera. Entonces piensen cuál va a ser el eje del texto, de la respuesta, teniendo en cuenta las consignas, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, piensen que el texto de Rebel que les leí es como una entrada al tema y hace referencia a esto, lo que representa Anales en cuanto a la reflexión sobre la disciplina y sobre el oficio, ¿sí? Fíjense, se organiza en torno a una proposición central, es urgente hacer salida a la historia del aislamiento disciplinario, hay que abrir las interrogantes y métodos de otras ciencias sociales. Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con la historia y las ciencias sociales y las distintas disciplinas, digamos, con las que Anales va a entrar en contacto, que no son las mismas a lo largo de todo el siglo XX, ¿sí? Ustedes se acuerdan, ¿no?, que hay como, si tuviéramos que graficar esto de las tres generaciones, tenemos la primer parte, los Febre, básicamente, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, tenemos la comisión de Brodel, fundamentalmente en la década del 50 y del 60, y tenemos la tercera generación que no tiene una figura, digamos, una conducción tan personalizada, que básicamente después del mayo francés, y bueno, hay todo un debate acerca de si esto existe o no en la actualidad, pero es como policéntrica en distintos sentidos, pero también en cuanto a las conducciones. Entonces, en cada uno de estos momentos hay como un predominio de determinada clave investigativa, y eso va a hacer que en cada uno de los periodos prime el diálogo con determinadas disciplinas y no otras. Entonces, podríamos decir que hay un predominio, si se quiere, en la primera etapa de la historia social y económica, y hay un predominio también, de determinados temas. Entonces, ojo con eso, y esto está muy claro en Burgess, esto no quiere decir que ustedes dirían que en el primer periodo, en la primera generación, la historia política está ausente. No, porque estaba hablando de la sociedad. Sí, pero la política va a entrar en cambio, sí. Cuando se habla de sociedad siempre va a ver la política. Siempre no. Siempre no, porque no hay propuestas de historia social que no toman el político para nada. Entiendo lo que estoy diciendo. ¿Dirían que está ausente la historia política? Y no, porque si está la historia social y la historia económica, está la historia política. Según el recorte, no necesariamente. Lo que sí está ausente es la historia política, tal como la planteaba el historicismo alemán. Sí está claro que no hay una historia política centrada en lo militar o en lo estatal, y que se multiplican las fuentes que no tienen solo que ver con esto de las fuentes estatales. Pero piensen en una de las obras de Bloch, que no es una obra de historia política. Los Reyes Taumaturgos no es una obra de historia política, pero es una obra más de antropología política, digamos, que reconstruye, digamos, se acerca al tema del poder desde otras preguntas que no tienen que ver ni con la construcción de los estados nacionales, ni con la historia política y político-militar, ¿sí? Pero sí hay desde la revista un mayor énfasis, si se quiere, en la historia social y económica. Ahora, Jenny, la obra de Bloch, los tres grandes libros de Bloch, La Odisea Feudal, La Historia Rural Francesa y Los Reyes Taumaturgos, van a encontrar en cada uno las distintas dimensiones. Por ahí se privilegia una más en una literatura rural francesa, sobre todo de historia económica, pero lo social no está ausente. La sociedad feudal es fundamentalmente una historia social, pero tampoco está ausente lo político. Digo, en ese sentido, traten de ver matices. En el periodo de Brodel hay hace que haya un intenso diálogo con, por ejemplo, la sociología. ¿Sí? Entonces ahí es importante lo que ustedes ya saben, marcar la influencia de Durkheim en Bloch y en particular en la formulación de, digamos, el recurso de la comparación en historia, ¿sí? Y, digamos, por ejemplo, esa metodología como una metodología que surge de ese intenso diálogo en la primera etapa con la sociología. Y en el caso de la segunda etapa hay una primacía de los estudios, sobre todo, digamos, con fuerte impronta de lo demográfico, de lo económico, y este impulso a estas series de monografías regionales, algo que en el último periodo, esa conducción policéntrica también se expresa en una fragmentación del objeto, porque justamente acá aparecen otras disciplinas vinculadas a la historia, entonces aparece la psicología, aparece la filosofía, aparece mucho más la antropología. Entonces también tengan en cuenta, como para pensar el problema, pueden tener en cuenta representantes, dimensiones que se privilegian en las reproducciones históricas, disciplinas científicas con las que se dialoga. Esto es un algo muy esquemático, pero que les puede servir para organizar un texto mínimamente, coherente, porque es muy tentador. Por ejemplo, escribir, y no necesariamente eso garantiza, un buen parcial. ¿Sí? Entonces, en esta parte me parece, pero si se quiere desde la década de los 50, no sé yo, me parece que tienen que empezar a aparecer otras corrientes por fuera de análisis que están relacionadas. ¿Sí? Y bueno, no es la misma historia, pero también hay que ver qué relación se puede establecer con los estudios del marxismo y sobre todo el marxismo británico. ¿Sí? Sobre todo en el contexto del sufrimiento de análisis, ver qué está pasando a nivel de las ideas en este periodo de entrever, ¿no? En cuanto al cuestionamiento del liberalismo como la ideología del progreso y. ¿Tenemos que esperar eso en computadora o a mano? Y en la medida de lo posible en computadora. ¿Y la letra qué tamaño? La letra 12. Times New Roman 12. Interlineado 1 y medio. Pueden hacer un tema que entre en 7 páginas tranquilamente. ¿7 páginas? 7 páginas. No doble página. ¿Sí? Bueno, ¿y eso a quién se lo dejo? ¿Cuál de la dos la va a dejar? No sé, la que me digan ustedes. ¿En la de Rubén? ¿En la de acá? ¿En la? ¿En la? Ah, en la. Bueno, ya. ¿Listo? ¿Alguna otra? Perdón, ya lo deja desde hoy, ¿no? Sí. ¿No tienen? Llévenlo, ahora. Yo lo llevo. Bueno. Bueno, pero la dejo la de fuera. La dejo, la dejo. Dejo la de fuera. La de fuera. Es graciosa la chica. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, lo que a mí me gustaría hacer hoy, traje distintas propuestas como de trabajo, es hacer un recorrido desde donde dejamos la vez pasada, sobre todo pensando en el tema de las fuentes judiciales y de este análisis superficial, judicial que propone Carolina. Este es el libro que yo les comenté la vez pasada, que es una fuente judicial. Básicamente toda la transcripción de un proceso judicial del principio del siglo XIX. ¿Sí? El protagonista es Pierre Rivière. Es el acusado, el homicida, y se llama Yo, Pierre Rivière, habiendo divorciado a mi madre, a mi hermana y a mi hermano, y acá aparece claramente un mensaje en la tapa. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer es en el siguiente. Les cuento para que... Desde la fuente judicial, yo traje varias copias como para poder trabajar, que sea 15 minutos, y poder ver de qué se trata esto del análisis indicial o intersticial. ¿Sí? Después de eso, contarles un poco de un ejemplo. ¿Recuerdan que la vez pasada hablamos de una historiadora norteamericana que se llama Natalie Simone Davis, que es como una de las propulsoras de la historia cultural? Esto también es parte de este diálogo que establece a partir de los 60, los 70, digamos, los anales con otras propuestas que se desarrollan en nuestro... Tiene que ver con la cultura mundial, que son los anales, ¿no? Exactamente. Que se pueden encontrar distintas partes del mundo, sobre todo en América del Sur, América del Sur, distintas variables de lo que podría ser la historia de las mentalidades. Sí, en este caso es sobre todo historia cultural o los inicios de la historia cultural. Ella tiene un libro muy bueno que es Sociedad y Cultura en la Francia Moderna, y es considerada una de las principales propulsoras. Búsquenla en internet, porque incluso hay entrevistas. Todavía vive, como esta gente todavía vive, ya debe tener sus 80, alrededor de los 80, pero una gran impulsora, trabajó sobre todo desde Estados Unidos, pero en intenso diálogo con estas otras cosas. Y lo interesante de ella, que me interesa contarles un poco, es que ella escribió entre otros, este libro, se llama El regreso de Martín Guerra, que está hecho básicamente en torno a un proceso judicial. En realidad publicación del siglo XVI que hacía referencia a un juicio. No, que si podría hablar un poquitito más alto porque si en esto escucho mal. Los gritos del otro lado, ¿qué usted? Bueno, voy a hacer todo lo posible. No, está bien. Bueno, este libro, El regreso de Martinger, lo interesante es que, digo, se vincula con el tema porque se trata sobre todo de un juicio, ¿sí? de un juicio en Francia en el siglo XVI. Dos juicios de Inquisición son. No, en este caso no, ya vamos a ver. En este caso no es de la Inquisición. Pero lo interesante es que Natalie Simon Davis primero asesoró a, en la película que se hizo en torno a este tema, que se llama El regreso de Malcolm Gare, primero fue asesora histórica de la película, intervino en el guión, y después escribió el libro. Y escribió el libro en un intento, ya vamos a ver, yo también les traje una partecita, una entrevista a ella, donde ella cuenta cuál fue su experiencia en relación a el trabajo con cineastas, digo, y entonces acá aparece otro tema que es el cine. El cine y sus intensos y diversos vínculos con la historia. En la película se llama El regreso de Martin Gary y digo, el libro, me parece que es del 81-82. No, la película es de 1981-82. El libro es de un par de años después. O sea, la película ya tiene unos cuantos años. Una película francesa, el protagonista es Gerard Depardieu, joven, flaco, ¿sí? ¿Lo viste? ¿No? Bueno, y después lo que sí se hizo fue una remake mala de esta peli, de este mismo tema, centrada en Estados Unidos, y la protagonizó Richard Gere y Jodie Foster, y se llamó Somerville, que también está parecida, es vieja, pero es más nueva que esta. Pero era como un retrito de este tema que ya vamos a ver cuál es. Entonces, desde las fuentes judiciales, a través de, digamos, un producto muy interesante, porque digamos, un libro, también por un libro, una historia de principios del siglo XVI, muy muy conocido, incluso se ha hecho musicales. Si ustedes lo googlean, van a encontrar que en Estados Unidos hay musicales sobre esta historia, y todo tiene que ver con, digamos, en gran medida con la atinada intervención de este historiador. Entonces, los límites que encuentra, los límites y las posibilidades que encuentra, tanto en las fuentes judiciales como en su vínculo con el cine. Pero yo les había comentado, hay un libro muy bueno, una historiadora francesa que se llama Arlette Farge, que se llama La atracción del archivo, que no sé por qué razón no está en el programa. Pero digamos que yo les voy a contar un poco de qué se trata, ¿no? Se llama La atracción del archivo. Es un libro donde esta historiadora cuenta su experiencia en el archivo policial de París y las posibilidades que desde su práctica, digamos, de investigación, ofrecen estas fuentes. ¿No se acuerdan que habíamos dicho? Se trata de una fuente que, digamos, a pesar de que implica una situación de violencia y nadie voluntariamente eligió estar en esa situación, o de inculpado, o de víctima, o de testigo, se trata de una de las pocas fuentes históricas donde pueden aparecer sujetos históricos que directamente están invisibles, ¿sí? En otro tipo de fuentes. Entonces ella habla mucho del tema, bueno, cómo aparece el pueblo de París, cómo aparece la ciudad, cómo aparecen las mujeres. Y a mí me gustaría leerles un par de, digamos, de párrafos, porque además está muy bien escrito. Entonces, para que vean cómo ella expresa, porque en este libro ella cuenta desde qué hace cuando entra en el archivo, digamos, se vincula con los legajos y los ojea, y en la soledad del trabajo del archivo, y las veces uno se duerme, y además las posibilidades reales. Entonces ella dice, en la página 10, dice así: se abre brutalmente sobre un mundo desconocido donde los condenados, los miserables y los malos sujetos interpretan su papel en una sociedad viva e inestable. Nada tiene que ver con el archivo, dice, huella en bruto de vidas que de ningún modo pedían expresarse así, y que están obligadas a hacerlo porque un día se vieron enfrentadas a las realidades de la policía y de la represión. Bien se trate de víctimas, demandantes, sospechosos o delincuentes, ninguno de ellos soñaba con esa situación en la que se vieron obligados a explicarse, quejarse, justificarse ante una policía poco amable. Entonces, cuenta cómo en alguna medida esa situación de violencia obliga a los que intervienen, a los que se ven obligados, a los que están, digamos, de alguna manera, digamos, conminados a expresarse, a decir un montón a expresar un montón de rutinas y prácticas en la vida cotidiana que habitualmente se dan por obvias y no se expresan. Entonces dice, expresan lo que nunca hubiese sido pronunciado de no haberse producido un acontecimiento social perturbador. En cierto modo, expresan lo no dicho. En la brevedad de un incidente que provoca desorden, explican, comentan, cuentan cómo eso ha podido existir en su vida, entre la vecindad y el trabajo, en la calle y en la ciudad. Entonces, además, lo que dice, muy interesante, es que el verdadero desafío es tratar de decodificar, digamos, esto que en las fuentes judiciales está presente, tratando de, sobre todo, encontrar algunas cuestiones revelantes vinculadas a la vida social. Entonces, el análisis de las fuentes judiciales no tiene tanto que ver con el conflicto que articula, que estructura, que provoca el juicio, sino con una cantidad de información, digamos, aparentemente secundaria, que es la que ellos se ven obligados a precisar, bueno, ¿qué hizo en tal día, en tal momento, cuando en otro lugar estaba pasando esto? Entonces tienen que verbalizar una cantidad de prácticas que de otra manera no aparecen, porque lo que hizo Red Fatch es, ninguna de estas personas en general sabía escribir y leer, y por lo tanto no dejaban diarios contando su vida de modo, digamos así, involuntario, porque también se cuestiona si el diario es tan supuestamente imparcial y tan reflejo de la vida real de las personas, o el diario también no quiere mostrar o dejar algo o dejar una reconstrucción para la posteridad, y no es de alguna manera también un relato histórico que selecciona, elige. No hay una fuente, no hay una fuente que exprese lo esencial. Siempre hay mediaciones de distinto tipo. Aún en la fuente, en que supuestamente se exprese las ideas, los sentimientos de las personas, siempre hay mediaciones, ¿sí? Ninguna fuente es un reflejo del corazón de las personas. Siempre hay una intervención del historiador, ¿sí? Que pregunta, que cuestiona, que separa lo principal de lo secundario. Una misma fuente puede ser usada para temas muy diversos entre sí. Entonces ahí hay una parte que habla de las formas de expresión popular, que dice así. Dice, ahí está la riqueza del archivo. En no reducirse a la descripción de lo social, en comprender cómo una población se piensa a sí misma y produce constantemente inteligencia e inteligibilidad, en poner un sentido que descubre y fabrica a medida que vive situaciones. Precisamente las élites no son las únicas que detentan una cultura y y una visión desgarrada de su conciencia, aun cuando sean las únicas que tienen facilidad para expresarse y la suerte de expresarse por escrito. Entonces, las clases populares menos hábiles para manejar lo escrito, no por ello vivieron sin representarse a sí mismas. El archivo posee recursos en este terreno, hay que tomarse la molestia de buscarlos. Entonces, acá me parece que es importante la aclaración que hace en el sentido de las clases populares, pese a la distancia que tienen, y aún hoy, con lo escrito, no por eso no se representaban a sí mismas de alguna manera. Entonces, lo que una lectura atenta del archivo y atenta a estos sectores en particular debería hacer es descifrar lo que dicen y descifrar también los gestos, ¿sí? Porque si no, estamos en el mismo problema que planteamos la vez pasada, y es cómo estudiar a los sectores populares sin cuya intervención no se entiende la historia. ¿Se entiende? Entonces, la otra vez medio discutíamos y planteábamos la importancia que puede tener la vida en un individuo. Entonces, lo que están planteando acá las fuentes judiciales es, en primer lugar, que no tienen que ver solo con la historia, una historia particular, sino con una serie de descripciones vinculadas a los modos de vida de las comunidades. Y además, también tiene que ver con esto. Nadie cuestiona que se estudie a un rey y que se haga un libro sobre Felipe II. O sobre, y también es una persona. Una persona que ocupa un lugar en particular, pero sigue siendo un individuo. Sin embargo, tanto en la biografía de Felipe II como en la vida de cualquier hombre, mujer, populares, uno puede pensar, digamos, un mundo social que lo rodea en función de sus propios testimonios, y siempre va a haber un lugar desde donde se escribe, ¿sí? Bueno, lo que yo les traje, como para que vean un poco de qué se trata una fuente judicial y en qué medida aparece también lo social en una fuente judicial más allá de lo individual, es una partecita feliz, o sea, tres páginas, cuatro páginas de feliz. ¿Cómo para qué? Lo podamos mirar, digamos, no traje copias para todos, la idea es que podamos trabajarlo en 15, 20 minutos en grupo, para tratar de ver esto, ¿no? Es el texto es este, son tres hojas donde hay un interrogatorio a Pierre Rivière. Pierre Rivière es el que mató a su madre, a su hermana y a su hermano, y huyó. En algún momento lo encuentran y empieza el proceso judicial, que se reproduce en este libro. Entonces, lo que yo, para seleccionar una parte, digamos, entre muchas posibles, lo que fotocopié es el interrogatorio al mismo Pierre Rivière de principios del siglo XIX, 1835, y una serie de declaraciones de testigos. ¿Sí? Cecil Theodore Morin, 31 años, doctora en medicina. Janis Suride, 43 años, cura de la comuna. Gabriel Pierre Retour, 63 años, propietario y agricultor. Pierre Fortin, 50 años, carpintero. O sea, son distintos testigos, distintas personas que se cita a declarar para que hablen acerca del hecho que produce el juicio. Entonces, si les parece, en un ratito lo miramos, sobre todo para ver esto. Digamos, lo que me interesa es que puedan descubrir esta fuente, qué les dice acerca, no puntualmente del caso de Pierre Rivière, sino de esa comunidad, de cómo funciona esa comunidad. ¿Sí? Hacemos un rato de trabajo aquí. Acá. Esto lo pueden usar en el parcial también, fuente. Dale. ¿Cómo que Pichón Rivier? Pichón Rivier, ¿no? Sí, sí. No, por eso. Ese era el padre. Ah, vos decís para el padre. Claro, el padre de Pichón. A ver. ¿A dónde no hay? A ver. Que venga, venga. Ella me dijo, ¿el tiro? Preparar a su manera, pero la duda puede ser o el lunes a las 5 de la tarde, si no el viernes. Lo que pasa es que el viernes no hay cursada, no sé qué predisposición de avenida tienen los compañeros. Pero bueno, cómo se maneja. Si no, después bueno, de cosas, no se lunes. Ah, sí. El lunes a las 5 después del examen. Bueno, veamos así, el lunes a las 5 terminamos con la licencia. Obviamente para encontrarnos siempre nos encontramos en el cubículo rojo. Pero ¿cómo no entiendo? ¿Qué le aporta el tipo a eso? Lo que a mí me interesaba es qué pueden ver, qué se encuentran. Al principio hay este interrogatorio a él. Bueno, léalo, pero sobre todo me interesa que vean lo de los testigos. Entonces, ¿qué información aparentemente secundaria aparece en estos juicios vinculados a los temas, ¿no? A la oralidad, al tema de la locura, al tema de la ciencia, al tema de la vida cotidiana, actividades económicas, forma de sociabilidad, que en realidad es información que acompaña los relatos y el alcalde. Y el cura, ¿no está? Pero que también pueden servir para investigación. Un propietario y agricultor. Seguramente ninguno vio nada. Un jornalero y bueno. Más probable que ninguno se vio nada. Pero tienen poder. Podemos empezar. El primer interrogatorio de Pierre Rivière, 9 de julio de 1725. En el año 1835, el 9 de julio, en la Cámara de Instrucciones Criminales del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Rivière, ante nosotros, el super Legrand, juez de instrucción del mencionado distrito judicial asistido por Theodore Le Bonu, secretario del tribunal, en ejecución de la orden de detención decretada el 10 de junio de 1835 contra el llamado Pierre Rivière. Ha comparecido Rivière y el interrogatorio al que oralmente hemos procedido es el que sigue. Pregunta: ¿cuál es el nombre, apellido, edad y profesión y residencia? Respuesta: Pierre Rivière, de 20 años de edad, agricultor, nacido en la comuna de Courbadon y domiciliado en la de Aunay. ¿Por qué razón asesinó a su madre, a su hermana Victoria y a su hermano Jules? Jules es Julio. Porque Dios me lo ordenó para justificar su providencia. Estaban unidos. ¿Qué entiende usted cuando dice que estaban unidos? Los tres estaban de acuerdo en perseguir a mi padre. ¿Acaba usted de decirme que Dios le había ordenado los tres crímenes de que se le inculpan? Sin embargo, usted sabe que Dios nunca ordena matar. Un juez imparcial. La respuesta: Dios ordenó a Moisés que degollara a los adoradores del becerro de oro sin exceptuar amigos ni padres ni padres. ¿Quién le enseñó estas cosas? Las leí en el Deuteronomio. Moisés, al dar su bendición a la tribu de Leví, dice: vuestra gracia y vuestra plenitud han sido conferidas al santo varón que habéis escogido, que dijo a su padre y a su madre: no os conozco, y a su hermano: no sé quién soy. Ahí está el Señor, los que guardaron vuestras leyes y vuestra alianza, y que os ofrecerán incienso para calmar vuestra cólera. Sí, el tipo sabía leer y además sabía un montón de la Biblia. De modo que, hay que decir eso, ¿eh? La pregunta: ¿de modo que ha leído varias veces la Biblia? Sí, he leído varias veces el Deuteronomio. Y los números. Eso es el Pentateuco de Moisés, el Génesis. Son cinco libros. El Antiguo Testamento. ¿Has sacado de estos libros unas funestas consecuencias de pasajes que seguramente no comprendió? Mi padre estaba perseguido. ¿Hubieran podido dudar de la providencia de Dios? ¿Desde cuándo tomó la costumbre de leer la Biblia? Desde hace mucho tiempo, 2 o 3 años. ¿Lee también libros piadosos? Sí, leí el Catecismo de Montpellier. ¿Anteriormente había leído obras de otro tipo? Sí, durante 2 horas más o menos había hojeado la obra titulada El Bon Saint du Curé Meslier. Tenía idea que será. ¿Qué impresión le causó la lectura de este libro y qué vio en él? Antes no creía en la religión, dudaba. No fue esta obra la que me alejó de la religión, pero confirmaba mis dudas. ¿Cuál es la obra a la que se refiere? Había leído en almanaques y en libros de geografía que la Tierra estaba dividida en varias partes y dudaba de que si Adán había sido creado en una de ellas, fuera posible en su posteridad poblar otras. ¿En qué época concibió el execrable proyecto que llevó a cabo el 3 de junio pasado? ¿Cómo se llama eso, prevaricato? Sí, está prejugando, ¿no? Entonces me lo pregunto, ¿cuándo lo hice? 15 días antes. Y usted me dice que es una porquería lo que hice. No. ¿Por qué y en qué ocasión imaginó el proyecto? Porque mi padre estaba perseguido y vi a Dios que me lo ordenaba. ¿Qué pensaba loco? Explíqueme lo que vio. Pues no podía trabajar después hizo eso por las revoluciones. Perdón. En la actualidad es un juez que dice todo eso. Vos un poco como vos defensor del tipo. ¿Eso quiere decir fiscal en la actualidad eso? Sí, no, el juez no puede. Ya está prejugando, no lo hace. Esta sentencia lo está diciendo todo un listo. Y le dijo que es execrable. Explíqueme lo que vio. No podía trabajar debido a las persecuciones de que era objeto mi padre. Estaba en el campo cuando Dios se me apareció acompañado de los ángeles y me dio la orden de crucificar su vida. Mucho antes de la época de que hablamos, ¿manifestó usted sentimientos de odio hacia su madre, hacia sus hermanos e incluso hacia su padre? No podía querer a mi madre por lo que hacía, pero no tenía ningún mal designio contra ella, y además las órdenes de Dios me prohibían hacerle ningún mal. ¿Y cómo llegó a creer más tarde que existían órdenes totalmente opuestas? ¿Porque fui especialmente suscitado por Dios como lo fueron los levitas, aunque existieran los mismos mandamientos? Es Levítico, otro de los libros. ¿Usted pretende excusarse de sus crímenes afirmando cosa absurda y simple que les fueron ordenados por Dios? Confiese que, obligado por un carácter feroz, quiso bañarse en la sangre de su madre, a la que detestaba desde hacía mucho tiempo, que detestaba sobre todo desde el momento en que se decidió llevar a cabo la separación de su marido. Se lo repito, Dios me ordenó lo que hizo. El señor cura le había dicho a mi padre que rogara a Dios, asegurándole que Dios le sacaría del atolladero en que estaba. De no ser así, se habría podido dudar de la existencia de Dios o de su justicia. ¿Le contó a alguien lo que usted pretende que le pasó en un campo 15 días antes de su crimen? No. Teniéndose víctima de una imaginación exaltada, ¿por qué no creyó que podía ser conveniente consultar con alguien de mayor autoridad para que opinara sobre sus ideas? Se le habló no, Dios, ¿a quién más consultaba? No creí que debía ser. Claro, le hablaba a Dios, ¿a quién más consultaba? Sin embargo, parece que se había confesado algún tiempo antes. Había comunicado por paz. No, porque dice que le pregunta al juez si consultó con alguien más de eso que le había dicho. Yo digo, acá quiero otra consultación, la más contigo. ¿Qué pretensión tenía? Sin embargo, parece que había confesado algún tiempo antes, había comulgado por Pascua. Habría sido muy simple consultar solo a su confesor. ¿Por qué no lo hizo? Sus 3 víctimas vivirían aún si hubiera tomado esta decisión. No lo hice y no creí que debía hacerlo. ¿No es cierto que alguna vez manifestó odio hacia su padre? No, no es cierto. Se le reprocha haber cometido en su infancia diversos actos de una crueldad fría y premeditada, como por ejemplo haber aplastado unos pajaritos entre dos piedras y perseguir a los amigos con los que jugaba con instrumentos, los que en aquel momento tenía en la mano, amenazándoles de muerte. No me acuerdo de haberlo hecho. Alguna vez maté a algún pájaro con piedras, como hacen los niños para matar a los gallos. ¿Qué hizo del libro que estaba leyendo cuando le vieron en el pueblo en Blair después de su vida? No tenía ningún libro, no lo leí. En este punto niego fuera el ejercicio que le vieron en el pueblo de Blair con un libro en la mano. Quizás era un viejo almanaque que tenía y que aquí le represento. También tenía unas hojas de papel. ¿Qué quería hacer con esa especie de arco y la correspondiente flecha que llevaba consigo en el momento en que fue detenido? ¿Los quería utilizar para matar pájaros? Con un arco y una flecha. Y con el azufre que llevaba, ¿qué quería hacer? Utilizarlo para hacer fuego en los bosques. Así que quería vivir en los bosques. Sí. ¿También tenía dos cuchillos? Sí, habitualmente tenía dos en casa de mi padre, y de los dos que me cogieron, uno me servía para arrancar las raíces y el otro para rasparlas. ¿Tiene usted inteligencia suficiente como para saber que no es posible evitar el castigo de que la ley inflige a los asesinos y a los parricidas? ¿Cómo es que esta idea no le hizo cambiar de proyecto? Obedecía a Dios. No creo que sea ningún mal justificar su providencia. Sabía de sobra que había hecho mal porque inmediatamente después de cometer su crimen se dio a la fuga, desapareció por bastante tiempo y escapó a todas las persecuciones e incluso había tomado precauciones para vivir en los bosques. Solo me retiré a los bosques para vivir en soledad. Ahora sí nos falta leer el chat. Cuando vos leíste quiénes eran los testigos, cuando dijiste que era un cura, que era un médico, ya está combinado. Ya me imagino testimonio del médico. Bueno, en esa época no. ¿Por qué no se retiró a los bosques si esa era su intención antes de asesinar a su familia? No tenía esa intención antes de su acción, pero mi acción no fue. Por mi acción me consagré a Dios y fue entonces cuando quise vivir en soledad. Hasta ahora no ha querido doblegarse a la justicia, no ha hecho honor a la verdad. Parece que ayer estaba mejor dispuesto. Díganos con franqueza hoy qué razón pudo llevarlo a asesinar a su madre, a su hermana y a su hermano. Hay un libro de ese tipo en el que habla de los médicos. El poder psiquiátrico. Sí, yo lo tengo, sí. Bueno, esto lo continuó. Dan ganas de balearse en un rincón, como dice el Nano, porque es impresionante cómo terminan condenando a la gente por la pila de superchería que decían los médicos, sino un médico desde hace un momento. Ahí hay varios. Y bueno, ¿cómo se construye el poder de la psiquiatría? Para... Bien, voy con la respuesta. Era qué pudo llevarlo a asesinar a la madre, a la hermana y a la hermana. Hasta ahora mantuvo un sistema y un papel que no quiero aguantar por más tiempo. Diré la verdad. Es para sacar a mi padre de apuros que hice lo que hice. Quise liberarlo de una mala mujer que lo tenía posible continuamente desde que era su esposa. Arruinaba y se llevaba a un tal de desesperación que a veces se había sentido tentado a la madre. Ahí habla de la madre. Ahora dice, maté a mi hermana Victoria porque se puso del lado de mi madre. Maté a mi hermana porque quería a mi madre y a mi hermana. Aquí el inculpado desarrolla con orden y método un relato muy detallado y que dura más de 2 horas. la historia de las innumerables sensaciones que según él su padre sufrió por parte del turista. Rivière promete relatarnos por escrito lo que no declaró de viva voz. Declaraciones de los testigos. 15 de julio de 1885, Michel Arson, 17 años, propietario, alcalde de la comuna de Arnaud. Conocía muy poco a Thierry antes de su fin. Hacía casi 2 años que no le había visto, o quizás le vi sin fijarme en él. A menudo oí hablar de ese muchacho como de un exaltado, obstinado, que la autoridad de su padre y de su familia no lograban hacerlo cambiar de idea cuando se empeñaba en algo. Este muchacho no tenía amigos, y según el decir de la gente, solo fue 3 veces al cabaret durante su vida. No tengo un conocimiento... No tengo un conocimiento personal relativo a las querellas que pudieron existir entre el padre del inculpado y su madre, pero oí decir desde siempre que eran un mal matrimonio. En el momento del crimen estaban separados. Rivière, padre, tiene muy buen carácter y los testigos de sus numerosas querellas con su mujer acusan a esta última. No oí hablar ni antes del crimen ni después de que se le reprocharan al inculpado una serie de hechos que ponían de manifiesto una cierta tendencia a la crueldad. Sabía que no vivía con su madre, pero sí con su padre. Sin embargo, no tenía la menor idea de que hubiera tomado partido en las peleas entre sus padres. Nunca me dijeron que odiaba a su madre. Debo hacerles notar que vivo en el pueblo de Aunay, mientras que la familia Rivière vive en una aldea situada a 1/4 de legua de aquí. Esta circunstancia hace que no tenga más información que la que acabo de dar. Ahí termina la declaración de los padres. Shakespeare Theodore Morillo, 31 años, doctor en medicina. Nunca había oído hablar de Rivière antes del crimen. Al verle hoy en la cárcel, no recuerdo haberlo visto anteriormente. Desde su crimen he oído decir por la gente y por su propio padre que tiene un carácter obstinado y que cuando se había determinado a hacer algo, nada podía hacerle cambiar de idea, ni tan solo el respeto que por su padre sentía. Dicen que el inculpado vivía siempre en soledad, sin tener la menor relación con los chicos del corazón. No tengo el menor conocimiento personal de las disputas que pudieran tener sus padres, pero todo el mundo sabe que vivían muy mal. La opinión pública siempre ha hecho responsable de esta situación a la mujer. Un tal Manuel de Bacchus me ha dicho que unos días antes del crimen había oído al inculpado hablar en un extraño lenguaje, lo que le hizo creer o que estaba loco o que intentaba hacerse pasar por él, con la idea de escaparse del servicio militar. No puedo darle más información, probablemente la justicia podrá obtenerla de los vecinos de la familia Rivière en el pueblo de la Papuille. No, nos faltan 2 testigos, 3, 4. ¿Faltan testigos? Sí. No, cura. Jean-Louis Zurriray, 43 años, cura de la comuna de Aunay. El inculpado siempre me pareció de buen carácter. Pasaba por el tonto del pueblo, incluso en toda la parroquia, pero habiendo hablado algunas veces con él, yo no era de esta opinión. Al contrario, siempre le reconocí una aptitud por las ciencias y una memoria extraordinaria, pero me parecía que tenía como un sesgo en la imaginación. He oído decir por la gente que había llegado a perseguir a un niño con una guadaña, un niño que jugaba en el patio, pero también decían que no pasaba de ser una guadaña. Nadie se hubiera acordado de esto si no fuera por los crímenes que lo cometieron. Parece que varios de los vecinos del inculpado le han visto hacer en épocas distintas actos que ponían de manifiesto una cierta alienación mental. Puedo señalarles como testigo a los señores Gabriel Pierre Dressau, ex alcalde de Romay, Nicolás Rivier, Charles Grelli, Nani Ginés, la mujer de Louis Lever, la viuda Kessler y Pierre Fortin. Increíble, nadie vio nada. ¿Quieren que veamos un poco a dónde vieron? La pregunta sería, digamos, ¿qué sensación de cómo es esta, no sé, este lugar, esta comunidad, lo que proporciona esa fuente? A ver. Mira, yo tengo que era muy, dependía mucho de la iglesia todo, y después se, que después el pueblo era chico y después lo que había era mucho, muchas familias que vivían en el campo, que eran muy agricultores. Y después la otra, que seguía mucho por lo que dicen los otros, no que ellos mismos lo vieron. Hay un solo testigo que es el carpintero, me parece, que ha hecho puntuales que él vivió, que vio al inacusado hacer cosas raras. Después todos los otros seguían por cosas que dijeron los demás, que le contaron. Como que hasta antes del crimen nadie le prestaba atención, era como invisible a los demás, ya todos podían hablar de que él tenía como comportamientos raros, pero pasaba por el tonto del pueblo, decía el cura. Eso en relación a Pierre Rivière puntualmente, ¿no? Ahora, lo que dice el compañero es interesante en relación a esa cuestión más social, ¿no? Dentro de la religión, dentro de la iglesia. ¿Cómo funcionaba ese sistema judicial? Digamos, ¿cómo se podía tener en cuenta en un juicio lo que alguien había oído decir? Digamos, la importancia de la oralidad, la importancia de la palabra como criterio de prueba en un juicio. Entonces, ¿cómo funcionaba la justicia? La influencia de la religión, la influencia de la iglesia. Eso, como decís, es interesante. Vos imaginás una comunidad con un pueblo pequeño y después población dispersa. Digo, eso tiene que ver también con, y en realidad, esa información, esa es la información secundaria al juicio, digamos, que, digamos, nos puede permitir entrar a un momento histórico, un periodo, a un lugar, ¿sí? ¿Cuánta información hay que no tiene que ver con el juicio y que nos pinta un poco una aldea? ¿Cómo son los vínculos, las relaciones? El tema de la... También, digo, aparece el tema de la locura y un cierto lenguaje vinculado a lo científico, ¿sí? Digamos, no es el siglo XV, estamos a principios del siglo XIX, y hay como en la boca de los testigos una suerte de diagnóstico, digamos, vinculado a que parecía un alienado, parecía alienación mental. Eso nos está hablando también de un grado de discusión de determinadas cuestiones vinculadas a, digamos, las enfermedades mentales que se están, digamos, formulando. También es verdad quiénes declaran, quiénes son los testigos, digamos, que se privilegian. Entonces ahí, como decía el compañero, el cura, el alcalde, el médico, digamos, también aparece ahí como la clara mayor de los notables locales, siendo también voces autorizadas. Pero también aparecen carpinteros, ¿sí? ¿Qué más? Pero no, pero aparecen porque el cura le dice que pueden, que esas personas pueden llegar a responder las preguntas que ellos se hacen. También. O sea, no porque decidieron vos y vos a declarar, sino porque el cura le dice que, claro, que ellos pueden facilitarle cierta información para comprender. Entonces, lo que ahí es. La autoridad religiosa a nivel local está validando, autorizando la declaración a determinadas personas y no a otras. ¿Se dan cuenta? Digo, solo para que vean de qué manera en estas fuentes pueden aparecer esas otras voces, mediatizadas, manijeadas, por el cura, por el arte, que sabemos que ocupan espacios de trabajan con esas fuentes, usa esas fuentes y las confrontan con otro tipo de fuentes también para ver cuáles son los vínculos que unen a esas personas. Entonces, se pueden confrontar esas fuentes, por ejemplo, con catastros de esos pueblos para ver los lugares de residencia, ¿sí? O se pueden, por ejemplo, recurrir a las partidas parroquiales, por ejemplo, hasta el bautismo, para ver qué vínculos hay entre esas personas. Entonces, por ejemplo, si alguien es el padrino del hijo del otro, resulta que es el compadre. Y resulta que el compadrazgo es un vínculo importante en los procesos de, digamos, de jerarquización social en determinadas comunidades. Entonces, hay un recurso, ese tipo de fuentes, para repartir redes sociales. ¿Sí? Y para ver qué tipo de vínculos tenían esas personas entre sí, con el acusado, con la víctima. Entonces, en general es muy difícil encontrar una sola fuente que me permita acceder a un problema histórico. Se trata de que en esa fuente aparecen una cantidad de pistas que las tengo que resolver recurriendo a quizás a otras, ¿no? Digo, lo que a mí me interesaba era sobre todo que tengan algún ejemplo de esto, ¿no? Digo, hay las fuentes policiales están siendo usadas para los temas más diversos, desde temas muy contemporáneos, pero sobre todo cuando la justicia todavía funcionaba sin estos otros intermediarios de oficio como son los abogados, ¿no? También te da la pauta más o menos de la clase social que se encontraba el acusado, porque decía que el padre trabajaba para el carpintero, me parece, sacando piedras y las cosas. También te da una pauta más o menos de la clase social que había en ese momento. Sí, también. Digo, todo esto funcionan como hipótesis, ¿no? Para después ver cómo se corroboran o no. ¿Sí? Incluso muchas veces se trabajan muchos juicios de un mismo lugar para ver a estas personas en distintas posiciones, ¿sí? Frente a determinados hechos constructivos, el cual son un resumen solo. Bueno, en el caso de Natalie Simón Davis, lo que hizo fue asesorar esta película, Regreso al Matinal, que estaba organizada en torno a también un juicio, que era el juicio, en realidad ella no, se encontró con las actas judiciales, pero sí determinadas reconstrucciones del hecho. Entonces, a ella primero la consultaron para guionar la película y después escribió el libro. El hecho es la historia de una pareja en el sur de Francia, a principios del siglo XVI, digamos que se casan los jóvenes, pero se casaban, digamos, hasta hace muy poco, digamos, 14, 15 años, y en principio la pareja parece que no puede tener hijos, a Martin Graff hay como una condena social por Levina porque se lo considera impotente. Finalmente intervienen grupos juveniles de shock, tienen descendencia y en un momento Martin Graff se va, aparentemente por un conflicto familiar se va. Y durante 8 años no, Bertrand de Rol, que es la mujer, está sola, en una condición muy difícil, cuando es viuda, ni soltera, no puede rearmarse, digamos, en una posición nueva, ¿no? Hasta que en algún momento vuelve Martin Graff, se reencuentra, etcétera, etcétera. Pero a partir de problemas vinculados a sucesiones, a bienes, a propiedades, se empieza a dudar de que Martin Graff sea efectivamente Martin Graff. Entonces, hay un juicio donde aparece justamente la duda. si es o no es, porque hay uno que lo denuncia y dice que no, que lo conoce, que estuvo en una guerra con Martín Derbys y le faltaba una pierna y que tiene las piernas. Bueno, finalmente descubre que el Martín Garrett, digamos que vuelve después de los 8 años, no es Martín Garrett, sino es Pansex, Arnaud Dutin se llama, y básicamente, digamos, se corrobora todo cuando llega el verdadero. Bueno, entonces ahí aparece todo el juicio. Ahora, en este libro que se lo... ¿Dónde está? Ah, no, este. Este es el libro de Natalie Simone Davis, que escribe, y que está particular en toda esta historia. Digo, así como lo dice, se recompra en el que se lo agotaron después, lo compro este si lo consiguen. Aparece en la historia de Martin Gell, pero aparece todo el tema, por ejemplo, alrededor de la historia, todo el tema de los procesos migratorios. Entonces, aparece toda la historia de cómo los padres de Martin Gell migraron de la norte de España al sur de Francia. Aparecen los circuitos comerciales, aparecen las distintas actividades económicas, la conformación de las familias y las estrategias de reproducción social. Aparece el tema de las identidades. Al parecer no era tan poco habitual en sociedades tan móviles, donde la guerra aparecía de modo tan frecuente, que se reconstruyeran identidades y se tomara identidades de otros. Aparece el tema del protestantismo rural también a nivel popular en esta época, principio del siglo XVI. Aparece cómo funciona la justicia, porque digamos, hay un juicio, digamos, que termina con la condena de ese impostor. Entonces, de nuevo tenemos una historia que Natalie Simone Davis, digamos, reconstruye a partir de un caso, pero que pinta una realidad de un tipo de población, un tipo de hombres, mujeres, familias, que habitualmente no circulan. Entonces le decía, Natalie Simone Davis es una historiadora rigurosa, hace este libro con el intento de que aparezca, digamos, este tipo de reconstrucciones más sociales para el gran público, hace solo una película y reflexiona sobre eso. Entonces yo lo que les traje es una partecita de un reportaje donde ella cuenta un poco la experiencia. Vayan pasando para atrás, a ver, pásenlo, pasen varias para atrás y pasen varias para atrás. Ella sobre todo en la introducción, en la introducción de este libro, cuenta su experiencia en el asesoramiento de la película y su contacto con el cine. Y la película como una suerte de laboratorio para la historiadora. Vamos a ver por qué como laboratorio. En esta parte dice, digamos, cuáles eran los problemas con los que se encontraba como historiadora con esta historia y las posibilidades. Entonces dice, paradójicamente, cuanto más disfrutaba con la creación de la película, más deseo tenía de hacer algo que fuera más allá. Dice, me sentí culpable por estar mal en el caso, buscar sus sentimientos. Escribir para los actores, no para los lectores, me planteaba problemas nuevos sobre las motivaciones que podía tener la gente del siglo XVI. Contemplar como Gerard Depardieu, que es Martin Garrett, intentaba meterse en el papel del falso Martin Garrett, me reveló nuevas formas de entender la hazaña del verdadero impostor. Arnaud Dutin tenía la sensación de poseer un laboratorio histórico personal del que no tenía pruebas sino posibilidades históricas. Entonces, al ella estar en el lugar de decir, bueno, esta es la fuente, ¿cómo imaginamos que las personas se movieron en esta escena puntual. ¿Cómo hablaban? ¿Cómo se vinculaban? ¿Cuál era? Digo, hay que saber mucho, hay que investigar mucho para hacer algo más o menos cercano a lo que pudo haber sido. Y a la vez, esa misma situación abre una cantidad de preguntas para el historiador que, si no se encontrara ante el desafío de montar una escena, no se las imaginaría. Entonces aparece el vínculo con el cine como, no como un lugar para establecer certezas, sino un lugar para abrir posibilidades históricas y preguntas. Imagínense cualquier escena histórica y todo lo que se pone en juego para reconstruirla, que en realidad no se sabe y que es como que conforma una agenda de investigación. En este reportaje desarrollo un poco más esto, ¿sí? ¿Quién quiere leer? Usted dice que el cine no es una herramienta sino un medio para hacer historia, y fue la asesora histórica de la película sobre su libro El regreso de Martin Gertz. ¿Qué fin tiene el cine en el estudio histórico? Creo que una película es otra forma de contar el pasado. Es diferente de cómo se escribe historia, y estoy pensando en las películas de ficción, no los documentales. Es contar sobre el pasado, en especial darle a la gente una sensación de experiencia íntima, de cómo se sentía en una época distinta a la nuestra. Estos acercamientos permiten ver en íntimos detalles qué se siente en la guerra, qué se siente cuando se sufre, cómo se toman las decisiones en la vida de una persona. Esto lo podemos ver muy bien a través de la representación visual. De este modo, podemos tener una idea de la forma de ver el pasado, de sus sonidos y de cómo se siente, de sus colores. Esa es la posibilidad de la representación cinematográfica del pasado. Fíjese algo tan sencillo como eso, ¿no? Como los colores. Uno, ¿cómo se imagina? A veces uno tiene como una representación en blanco y negro, ¿no? Del pasado. El tema de los colores también. Si ustedes le ponen el perfume, una novela histórica de Patrick Susskind, ¿sí? Que se hizo una película también, que aparece el tema de los olores, digamos, de los olores en la historia. Algo que, digamos, nos cuesta mucho imaginarnos, ¿no? ¿Por qué no está eso en la historia? Hay lugares históricos que tienen unos olores terribles. Bueno, este, todo el mundo que pasa por esos lugares, aunque turísticamente lo haga, dice, ¡chao! ¡Qué olor que hay! Es que la Venecia, por ejemplo. Oh, Venecia, sí, el olor de México, el tema de México, la tortilla de maíz como inunda todo. Y en este caso del perfume, en realidad es muy interesante la novela, pero recomiendo, es una persona. No es un historiador, pero la película que se hizo reconstruye muy bien todo ese tema del París pobre por un lado y el París de los perfumistas por otro lado. El protagonista es una persona que nace en medio de la peor mugre, del peor de los mercados de París en el siglo XVIII. Desarrollo tiene como, él es como que se siente invisible, que nadie lo ve. Y lo único que tiene es como un olfato desarrollado que dice las descripciones acerca de cómo puede oler hasta las piedras, cuáles son los olores de las piedras, de las distintas piedras en su piel, es fantástico. Pero, digo, la historia es muy interesante, pero lo que hace además es reponer uno de los sentidos, que no es, y que en realidad no están casi ninguno, digamos, se privilegia el tema de lo visual, ¿sí? Pero el tema de las relaciones, de las proximidades físicas, el tema de los gustos, de los sabores, el tema de los olores, el tema de los sonidos. ¿Cómo son los sonidos del mundo rural, del mundo industrial, de un puerto, de una fábrica? ¿Cómo esto con lo que la gente vive todo el tiempo, ¿no? Digo, entre paréntesis, pero digo, esto que dice ella, el cine como una oportunidad para pensar en todas estas cosas, porque yo no le puedo. Ella me dice, no documental donde alguien cuenta, sí, fulanito de tal, la... no, poner en escena a los actores y que se vinculen, interactúen. Y que hablen, porque hablan como nosotros. Y que hablen. Nosotros no están acostumbrados a verlo y se piensa que que hablaban de otra manera, pero hablaban como nosotros y de las mismas bromas, las mismas maneras. O no, bromas, no, misma o, no sí, o hay que sí. Ver cómo, ahí les recomiendo otra, no sé si lo vieron en el canal Encuentro, las aventuras de Sam en el Candido. Por Dios, mírenlo, búsquenlo en YouTube. Es un dibujito animado, se llama Samba. ¿Lo vieron? Se llama así, es la estética tipo Puka. ¿Puka lo tienen? Sí. Las aventuras de Sam en el Cabildo está asesorado por Gabriel Dimelio, que es un historiador, y que es un nene que nace, un nene que vive en Clorinda con Mota y que viaja al Cabildo para con la maestra ahora. Entonces está visitando el Cabildo, se dice me aburro. Y eso está Matí, eso está Matí. Y hasta que encuentra todo lo que no puede tocar, lo toca, donde no puede pasa. Entonces se sienta en un sillón que está supuestamente rodeado para que no se toque y agarra una de esas pilarcitos para rodearlo y bueno, supuestamente viaja en el tiempo y se cae arriba de Napoleón Bonaparte. Entonces aparece toda la historia de la Revolución de Mayo desde 1808, la ocupación francesa. Y él es muy gracioso porque al final ahí ya se encuentra con San Martín. San Martín es el superhéroe de las aventuras de Samba, se llama José Samba. Y es uno de los que está en el barco que trae la noticia de la caída de la punta central de Cerro. Pero en el medio en que se encuentra con Belgrado, con French y Beruti, que son dos que son tipo siameses, y por supuesto Belgrano habla con Pacinita y se encuentra con una nena que es una negrita, que no es esclava, que se llama Niña, que, bueno, que es otra cosa, está enamorada de Belgrano, cada vez que la ve a Belgrano le sale un corazoncito, no sé yo, pero se la encuentra en el en la plaza, o sea, en la recoba, vendiendo. Entonces en ese dibujito aparece el tema de la esclavitud, el tema de porque él quiere volver al Cabildo para volver a sentarse en la silla y poder volver a la época actual. Entonces están todas las explicaciones, dicen, no quieres entrar al Cabildo, si al Cabildo no pueden entrar ni los chicos, ni las mujeres, ni las castas. Entonces, alrededor de esa historia, digamos, de este chiquito, en realidad aparece el tema de la esclavitud, aparece el tema del mundo rural, el malo de la película es el obispo Lue, que es malo, muy feo, y se lo pone el papel de la iglesia en esa época. ¿Cómo en la Revolución de Mayo no había nadie? En la tienda había tres, cuatro. Digo, está ficcionalizado, pero digamos, creo que el relato, de los hechos de la semana de mayo, muestran una riqueza en cuanto a la explicación. Es más que nada para que los chicos también... Yo lo vi con un nene de 4 años y con uno de 40, y los dos estaban así, o sea, véanlo y después lo discutimos, pero son estos intentos de divulgación. Seguimos un poquito más. Habíamos quedado en los colores, ¿no? Es como tener... ¡Ahí! ¡Dale! Es como tener un laboratorio historiográfico en el cual el experimento no genera pruebas irrefutables, sino más bien posibilidades históricas. ¿Te dan cuenta cuál es la idea del laboratorio? el laboratorio ofrece posibilidades para pensar. No creo que sea necesario, como supuestamente los laboratorios de ciencias, que a veces funcionan y a veces los experimentos fracasan. Pero hay que tener en cuenta que el cine tiene sus propias convenciones. Mientras que uno siempre puede referirse a la historia escrita como la fuente de donde extrajo el conocimiento, de notas al pie o en algo que se dijo en el texto. Y es posible en el cine histórico mostrar que hay conflicto acerca de una situación, solamente mostrando las diferentes formas en las que responden los personajes. Es muy interesante. El cine es como posibilidad para hacer presente el conflicto de modo mucho más patente que el texto. ¿Cuál fue su principal objetivo a la hora de recrear la historia de Martín Guerre? Mi esperanza en el film de Martín Guerre fue traer la vida de los campesinos a los ojos de millones de personas, muchos más de los que leerían el libro, para tratar de demostrar lo mejor que podíamos la forma en que vivían. Lo que me gustó de la película fue que en lugar de la imagen estereotipada del campesino como borracho, medio estúpido, sucio, no tomando decisiones propias, bailando y sufriendo, algo que se ve en muchos films, en nuestras películas teníamos campesinos que a veces bebían y bailaban, pero eran humanos y tenían el alcance de la experiencia. Y tenían el alcance de la experiencia humana, incluyendo la experiencia de luchar por sus vidas, comportarse en forma interesante frente a jueces en una corte. Quise mostrar que eran seres humanos, no estereotipos, y creo que ese fue realmente un paso adelante en la película, a pesar de que no toda la información fue exacta. ¿Digo? No hay riesgos cuando se mire una película de esa clase que la sociedad no distinga claramente lo real de lo imaginado. Esa es la pregunta, ¿no? Ah, bueno, ¿pero eso es ficción o es la verdad? Digamos, el problema por la verdad. Sí, existe ese riesgo. Existe ese peligro de películas que no son responsables. Cualquier película histórica va a tener una gran parte de imaginación. Hablo de películas como experimentos falsos, porque uno nunca representa el pasado. Entonces, siempre habrá que imaginar cómo hablaba la gente, cómo se movían y cómo sentían las cosas. El objetivo al hacer una película responsablemente histórica es tener esa reconstrucción imaginativa lo más documentada posible por la evidencia y la documentación del pasado. Una imaginación responsable e informativa. El objetivo de aquellos que creemos en la posibilidad de las películas históricas es convencer de que se debe trabajar con los historiadores y de que deben hacerse filmes responsables, películas que en alguna forma estén basadas en evidencia y que cuando quieran modificar cosas, cuando inventen, busquen la forma de que la audiencia sepa que es algo ficticio. A veces se ve al final de las películas si hay una explicación de lo que han hecho, pero pasa tan rápido que nadie puede leerlo. Pero ese proceso de permitir al espectador entrar en lo que se inventa debe ser alentado. Uno puede hacer un buen film histórico y que contenga drama. La buena histórica se puede llevar al cine si se hace con responsabilidad y colaboración y puede ser interesante y viva. De ese modo no se lo dice, no hay interpretación, la vez la acción que se realiza la interpretación, no ves cuáles faltan tanto. Eso de lo ficcional, digo, escribieron texto, no, no tiene el mismo riesgo. Sí, sí. Bajo la apariencia. Pero capaz que no lo lee tanta gente como una película. Pero además esconde más. Digamos, un texto esconde más las dudas, las incertidumbres, lo que no se sabe, pero también se generaliza. Hasta Dante se generalizaba al escribir un relato tratando de, digamos, de la laguna, la, ocultar la laguna de la documentación, ¿sí? Esto es muy interesante, más que todo pensando en las posibilidades, y no en la, en la combinación de verdades históricas. Y acá hay tres aspectos que me interesaba remarcar para terminar el tema del cine. Que Max Ferro, que es uno de los también que anda con los 80, 80 y pico, digamos, es uno de los que más investiga. El tema es, por un lado, el cine y las posibilidades que brinda para la industria. Un poco lo que decía Natalie Simonde. La creación de películas históricas, la necesidad de la presencia de historiadores y las posibilidades que abren en cuanto a preguntas que pueden formular. Pero además, y entonces ahí está esa idea de laboratorio historiográfico. Pero por otro lado, lo que dice Max Ferro es que las imágenes, y ahí sí, las imágenes documentales, si se quiere, portan, tienen, traen una información que los textos no traen. No sé si se acuerdan, sí. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con, como hemos visto en algunas partes, quién es el propietario de los medios de producción. El cine francés es muy probable que pueda ofrecernos este tipo de cine. Manon del Manantial, por ejemplo, y otras, justamente vuelve a trabajar en la Bombardier, pero no la industria de Hollywood, por ejemplo, no le pidas esa, ni siquiera esa tensión entre lo ficcional y lo, el viejo punto de los historiadores, ¿no? Van más al negocio, más a la plata. Acá se ve que el historiador está atrás como productor, a lo mejor está muy metido en eso. Igual es que sí, también ofrece posibilidades para pensar, no ya el contenido, el núcleo factual, lo que más Ferro habla como núcleo factual, que es lo que la película cuenta, sino el envoltorio ideológico. Entonces, esas películas capaz que informan más acerca del momento en que se hacen y los objetivos para los que se producen, y en ese sentido puede ser una fuente histórica que lo que cuentan. ¿Sí? Gisbura ha analizado mucho algunas de estas cosas, por ejemplo, acerca de la película de Gran el Terrible de Einstein, que en realidad es una película que habla mucho más de Stalin y de la relación de Stalin con los intelectuales de su época que de Gran el Terrible. O Metrópolis de Fritz Lang, que también habla mucho más de las relaciones entre capital y trabajo, trabajadores, empresarios, intelectualidad en el mundo alemán prefascista, que prenazi, digamos, que el contenido, que es una película de ciencia ficción del 2026, que se hizo un siglo antes, que se hizo en 1927, algo así. Entonces, por un lado, me parece que tenemos que diferenciar el cine como fuente, pues, digamos. Me parece que lo más rico que tiene es ver, digamos, como producto histórico, en qué momento se hace, para qué, y qué ideas transmiten más allá de los hechos que cuentan, ¿no? Por un lado. Por otro lado, que es un poco esta idea de que es un relato. Es un relato por lo que cuenta, y es un relato con el mensaje que proporciona más allá del núcleo factual. Pero lo que dice Max Ferro, muy interesante, ahora sí hablando de películas, de documentales, es que las imágenes proporcionan una información que los textos no proporcionan. Entonces pondré el ejemplo de lo que le pasaba cuando tuvo que hacer un documental sobre la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial y recurrió a este tipo de material documental. Y vio una, y me llamó mucho la atención de una imagen de soldados de la Primera Guerra Mundial llegando al pueblo un día de Franco. Y la cara de los combatientes cuando llegan al pueblo y ven que el pueblo está de fiesta. ¿Sí? Y la cara de desasosiego y de frustración, digamos, al darse cuenta de la distancia que había entre la experiencia de la guerra que ellos estaban encarnando y cómo lo vivía el resto de la sociedad, lo lleva a decir, acá el problema central era entre combatientes y no combatientes. Digamos, uno de los ejes para entender la guerra es eso. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante, en la medida que se pueda, que haya imágenes disponibles, también verlas como es así, fuentes documentales, en la medida en que no sean instrumentales. Y por otro lado, digamos, está esta otra dimensión que tiene que ver con el cine y la enseñanza. O sea, el cine como recurso didáctico. Marco Ro ha sido uno de los precursores más importantes de la utilización del cine en la enseñanza de la historia. Y acá da varias recomendaciones que son muy interesantes. Primero, digamos, su experiencia lo lleva a hacer cada vez, utilizar cada vez partes más pequeñas del cine y que estén acompañados de otros recursos. Digamos, no se trata de proyectar una película de 2 horas necesariamente. Porque él dice que la película nunca tiene que tener el rol pedagógico, ni reemplazar la función docente. No tiene que aparecer como el único relato posible, por eso no tiene que estar nunca al final de una clase, porque queda porque el relato que porta la película es el relato, digamos, que se legitima finalmente, y que además, bueno, digamos, en la enseñanza siempre tiene que estar acompañado con una fuerte intervención del docente. Que el docente nunca tiene que entregar ese rol a la película. Entonces, digo, me parece muy interesante porque estas dimensiones en realidad surgen de la experiencia de estos historiadores que han trabajado con este recurso y les han brindado posibilidades de abrir líneas de investigación, posibilidades de enseñanza y formas de construir relatos quizás más inclusivos, como lo que decía Natalie Simondelli, Mundo Pionera, a través de la película, mostrar la vida de los campesinos evitando los estereotipos. ¿Sí? Nadie es ladrón, ebrio, puntano, digamos. Siempre se puede ser ladrón, se puede ser un poco borracho, pero nunca nunca la identidad se toma las 24 horas, digo. Entonces salir, correrse de ese estereotipo y mostrar una vida social más compleja, que en realidad es más engorrosa de explicar, porque una persona en algún momento es ladrón y en otro momento no, y es más fácil quizás mostrar una historia donde los ladrones son ladrones siempre, toda la vida, desde que nace hasta que se muere. El problema es que no es así, el problema es que en general no es así, es más complejo. Entonces, me parece que son como distintas aperturas hacia una reconstrucciones históricas cada vez más inclusivas, menos estereotipadas, con menos certezas, pero más preguntas quizás. No sé cómo es la experiencia de ustedes con esto, si ven mucho cine, algo que recomiendo en todos los historiadores, siempre ver mucho cine y leer mucha literatura, además de todas estas cosas aburridísimas que tienen que leer, no se pierdan nunca, digamos, esto. Yo, por ejemplo, en mi experiencia en la enseñanza siempre ha sido muy interesante, pero fue como ajustando algunas cosas con el tema de la esclavitud. Por ejemplo, hace poco estaba viendo el tema de la esclavitud en Hispanoamérica colonial. Encontré un documental de media hora, 25 minutos, sobre Benco Piojo, que era un esclavo cimarrón de Cartagena. Yo doy clase en una escuela, digamos, con chicos con bastantes problemas, con el general de la Villa 31, y lo interesante de la película, el documental, era que había información, gente que decía quién era Benco Piojo, por qué era esclavo, cómo se había escapado, el palenque que había armado, aprovechamos para ver lo que era un quilombo, el palenque, la estigmatización de la palabra, ¿sí? Pero además había mucha información a través de imágenes y de música, que les resultó sumamente interesante a los chicos porque, digamos, había tambores, música que representaba a, digamos, lo que hacían los esclavos en esa zona, que era cultivar la carne, ¿sí? Entonces, no había, en ningún momento se decía, los esclavos trabajaban, pero a través de las imágenes, de la música, esa información estaba y llegaba. Y capaz que a veces llega de un modo, digamos, un poco más amable. Eso no quiere decir que no tengan que leer, porque además después tuvieron que leer sobre la esclavitud. Bueno, son distintas formas de acercar información diversa. Yo creo que en eso consiste. Y no agotar un recurso ni, digamos, banalizar, ¿no? Bueno, no, si vamos a dar los jesuitas, entonces vamos a dar la misión. Ven la misión. No hay, no se preocupen, sí, bueno, yo, la estrella, si no la conocen, una película sobre la guerra guaraní, ¿sí? ¿No? No la tienen, que trabaja de Niro, pues, era muy joven. Bueno, pero una pregunta, ¿sobre la misión es mejor ver esa que nada? No, el tema es ver esa, pero no sacar todo, sacar... No, pero trabajar la película, el docente intervenga, que diga, bueno, que haya un trabajo sobre la película mostrando que ahí hay un intento de, digamos, de prestigiar el papel de los jesuitas, que aparecen las comunidades indígenas guaraníticas, pero mucho aparecen en general subordinadas a los misioneros. Igual muestra más diversidad que otras, es verdad. Lo que yo digo es que la película sola lo que enseña es como muy limitado. Tampoco las clases de historia se pueden transformar en salas de cine todo el tiempo. Y en general son muy largas, entonces nunca alcanzan 2 horas, entonces se ve traccionada. Se pierde la... Hay un tipo de... Yo estoy entrando mucho en estas otras, incluso, digo, documentales más cortos, pero lo que hizo Ferro es que él selecciona escenas. Selecciona escenas concretas y dice que a veces un minuto de una película puede ser muy revelador en un determinado momento histórico. Algo que hay gente que no está dispuesta a hacer porque considera que tiene como una obra de arte y al fraccionarla está como profanando de alguna manera. Y después va cambiando la visión, porque por ejemplo sobre la Segunda Guerra Mundial no debe ser lo mismo ver una película filmada en los 50, en los 60 o hoy en día. En las de hace 50 años tenía parecido el pensamiento de un soldado y hoy o hace menos. Exactamente, entonces estas películas pueden informar mucho más acerca del momento en que se hicieron y la visión de los hechos en esos momentos que el contenido mismo de la película. Igual muchas posibilidades. Igual, si no sabes, ver una película es súper importante, ver cómo es la ciencia técnica, ¿no? Cuando se hizo, quién la hizo, qué pasaba en ese lugar. No, totalmente. Si no, no solo de lo que dice la película, sino de quién la hizo, dónde está ubicado. Aparecía, no sé, con la crisis, esa selección en la crisis de 2001 aparecía muy bien representada la clase media, digamos, vieron ese acondicionamiento de gente que después se dispersaba, y no sé si lo vieron de eso. Y después aparecía, digamos, los símbolos para ver el tema de las dictaduras también era muy interesante. Cómo se entendía todo, la constitución, la justicia, las urnas, las inmigrantes, lo de Malvinas, fue muy impresionante. Yo la verdad que estaba, fui, quería ver qué pasaba. Y me parece que, y después estaba la vuelta obligada, digamos, hay una selección y una reconstrucción histórica, pero me parece que esta última fue como un poco más, más liberal, que aparecía en las Madres de Plaza de Mayo, impresionante, porque era la ronda con los pañuelos iluminados, y yo les digo, eso cuando pasaban era un silencio impresionante. Digo, esos también son dispositivos para instalar una versión del pasado, pero hay versiones del pasado que son más inclusivas que otras. Siempre va a ser un recorte, una determinada visión. Esto que se dio acá, que apareciera, qué sé yo, más los latinoamericanos, más los grupos subalternos, a mí como, como superación de aquel otro nacionalismo mucho más estereotipado, a mí me parece que como mensaje no. También tenemos que ver las líneas que le bajaron a Piña sobre qué querían hablar y qué no. Sí, totalmente. También. Siempre hay una selección. Hay una selección, hay un recorte. Por ejemplo, pero en esa selección me parece que había más gente, más personas, más grupos, más diversidad. Y más plata, porque eso costó como 60 millones, distinto a lo que normalmente cuesta. Y sí. Y de plata, y de plata, y a veces, y en el color también hubo plata. Digo, es más plata lo que se puede disponer para otro emprendimiento, eso por lo menos. Ah, sí, sí, sí. A lo mejor mejores inversiones, pero cuando no tenés la plata de producción. Sí, se hace lo que se puede. Pero con la misma plata se podría haber hecho algo peor también. Peor. Yo rescato la idea de ponerlo en un ámbito masivo de difusión, ese tipo de cosas, que hasta ahora no se había hecho, hace 2 años. A mí me pareció interesante, me pareció una oportunidad y gente que se enteró de alguna cosa. Son todas estrategias de divulgación que necesariamente renuncian a la complejidad que puede tener un libro de historia, que puede ser complicado o no. Bien. Pero digo, en la enseñanza hay simplificación. Cuando yo digo primera generación, segunda generación, hay simplificación. Realmente si vinieran loca, o Pedro, pero él dice, no me sentía muy representado en ese esquema. Hebre ya lo dijo en su larga duración, que él criticaba la historia que se basaba solamente en los acontecimientos, y por eso él instala los tres tiempos, tiempo largo, tiempo corto y el acontecimiento. La crítica que hace a este recorte que se hace de la realidad, que lo que hace es un proceso histórico, como dice usted, porque lo que no cuenta realmente las relaciones que concibe a que ese hecho se dé es algo que no tiene historia. Pero merece ese llamado histórico. No, y además lo que él hace, Rodel, con el tema del tiempo histórico es muy interesante. Y te digo, también es una simplificación pensarlo, todo es una simplificación. Y la enseñanza simplifica todo el tiempo también. Es que no se podría dar, pero claro, un año para dar un tema. ¿Sabes? No, por eso digo, entonces, o sea, siempre. Hay una manera de mirar los problemas que se abordan de un modo más enriquecido. Sí, pero cuando decimos el corta, media y la reducción también es una simplificación. Cuando se escribe, necesariamente es una simplificación. Pensando en que la denominación es cuánto es necesario simplificar. Entonces a mí me parece que hay veces que, digo, en esto, parece que hay una intención de cierto rigor histórico, escuelas y la película también, de mostrar cierta complejidad, pero seguramente Martín Garrix, ¿verdad? No sé si acordaría exactamente la película. Esto es así, ¿no? No hay mucha vuelta. Es, hay como que renunciar a esa posibilidad de la verdad en algún punto, ¿no? Y pensar que todas son aproximaciones, como decía Brodel, ¿no? Aproximaciones desde distintos lugares, desde distintas redes, todas son interpretaciones y aproximaciones, todas, ¿no? La verdad, ¿quién la tiene? Y si no, no habría tantas discusiones tampoco, ¿no? Como respecto al historia. Exacto. Me pasa que las críticas tenían siempre un círculo muy limpio, muy cerrado, ¿no? Me acuerdo haber leído críticas contra Bandidos de Carl Hoffman, que pegaron, pero para que tenga. Y sin embargo, es un libro paradigmático, sí, para entender la forma de movilización rural popular, digamos, puede haber simplificado, se puede considerar que eran prepolíticas, políticas, todas estas discusiones, pero mismo que hace cualquier otro historiador cuando le falta algún dato. Sí, no, igual hay, ojo, hay reconstrucciones que a mí me parece que son para tirar basura, digo, no tengo ninguna duda en decir que hay reconstrucciones que no sirven para nada. No existen enteras nacionales que no sirven para nada, que yo las tire bien la basura, eso no quiere decir que todo sea válido. En mi opinión. Y en mi opinión, digamos, hay una. En mi opinión, valoro más estas reconstrucciones más inclusivas, rigurosas, pero inclusivas. Pero eso no quiere decir que, digamos, la verdad histórica sea algo posible. Y digo, tener esa pretensión me parece que solo lleva a la frustración. Lo que hay que hacer es hacer. Trabajar bien, ser riguroso, serio. Pues son categorías ideales, la verdad, en sí, ¿no? Después tiene ciencia, después tiene disciplina. Claro, pero todavía está muy instalado. ¿Qué autor tiene ahí esta basura? Así como dijiste la cita. Igual para acá, para no meterte en compromiso. No, estoy pensando ahí. Hay mucho escrito en la historia argentina. No sabía cuál decirte, pero, por ejemplo, todas estas historias más de la que plantean la historia argentina como la historia del Estado, me parece que no sirve. O sea, no se entiende. O sea, dejar afuera la mayor parte de la población no solo es un problema porque es la mayor parte de la población, sino porque no se entiende que la dejamos afuera. Y después mucha reconstrucción muy fascista también. No, esa cosa muy nacionalista, muy esencialista, que ve la con sus versiones argentinas, nacionales, incluso versiones que se planteaban como más populares también. La idea está de que hay una nación previa a todo que estaba destinada a existir desde el fondo de los tiempos y que ha sido tomada por liberales y por gente más, digamos, populista, si se quiere. A mí me parece que no sirve para nada. Digo, no me representa, no siento que explique. Siento que obtura, profundeza. ¿Cómo es? Sí, bueno, pero Bloch se formó también en ese paradigma. O sea, Bloch, claro, en algún momento las cosas cambian. En algún momento se reproducen y en algún momento cambian. Y cambian porque alguien no lo cierra, no lo convence. Si no, nunca cambia nada. Sino siempre sería una historia muy... Se reproduce lo que existe porque uno aprendió de esa manera, no existiría cambio, pero en ningún aspecto. Además, no solo, cada forma de ver la historia es producto de su tiempo, ¿no? El Rankin en su momento fue una necesidad. Sí. Puede joder, una vez que estaban los estados nacionales constituidos, la historia de Rankin no tenía demasiado sentido. Claro. Sino que no quita que haya gente que todavía lo sigue justificando el nacionalismo de esa manera. Pero esas improntas tienen una perdurabilidad que no... Digo, que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esas versiones del pasado tienen una vigencia tan fuerte? Porque hay cierto... Si el ser humano tiene cierto espíritu fascista detrás, un poco más lejos de la historia, sí. Todo ese tipo de versiones, todo ese tipo de versiones. ¿Pero por qué? Pero es esencialista. Sí, pero, por esencia fascistas los seres humanos. No, esencialista no, pero es nacionalista es un poco. Yo creo que a cualquier persona, o a la mayoría de las personas de cualquier país del mundo, ¿por qué aman a su tierra, a su lugar de nacimiento? Y se puede, digamos, racionalizar eso, pero muchos dirían, no sé si porque nací ahí. Pero vos dirías que todas las personas aman, yo eso ya... No, pero por más que yo sepa que en este país haya habido una dictadura que mató a no sé cuánta gente, voy a seguir queriendo este país porque nací acá. Y por no más sé. Que no. Yo no sé. Pero también lo que digamos también es uno de del espíritu nacionalista de que el ancestro se inculca. Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, pero nosotros tenemos la posibilidad de viajar por el mundo para elegir el lugar donde más me gusta. Y tampoco uno va a decir, amo a toda la tierra si uno no lo ve y no lo conoce, ni lo va a ver ni conocer. No, yo creo que tendríamos que problematizar un poco esto, amo a la riqueza. Claro, bueno. ¿Qué es mi país? ¿Cómo llegó? Bueno, pero así como mi casa es mi casa y la quiero porque es mía, más o menos, uno dice... Bueno, pero yo mi casa la quiero porque duermo ahí, por más que esté alquilada. Siento que, bueno, es mi lugar. Por eso yo lo respeto, porque yo mi país no lo quiero. Por lugar, por físico, digamos. Pero vos te pones a pensar de por qué prende. Y en la época de la dictadura no es un momento que a mí me parezca. No, bueno, obvio, yo no dije que esté... ¿Y era mi país? Claro. ¿Y qué pasó? Y bueno, no, pero hay formas de luchar. Para mí es muy importante querer un país. También. Vos a tu país lo estarás queriendo, ¿no? Si no fuera tu país, no lucharía. En ese momento. No hubiera luchado en ese momento. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el país? Fuera de lo que pasa en... ¿Qué? Bueno, para mí todo, la secretaria, la cultura, la gente... ¿Es también la sociedad que fue con dictadura? ¿O la cultura militarista? ¿O la cultura fascista? Todo eso era el país. Y yo ese país no lo quiero. ¿Verdad que no? Hubo gente que luchó contra eso. La dictadura fue, pero... Hubo gente que luchó contra eso, sí, en ese país también. Sí, a ese país lo quiero. Por eso. No le estás a tu país. Ese. Por eso. Es como todo. Tienes que querer el tuyo. No, el tuyo es exactamente igual. No, el país no existe. Claro, no hay ni uno solo sobre la tierra. Yo, por ejemplo, en el 81 me comí 10 millones de garrotes en la espalda en la primera movilización. Y en la movilización anterior a declarar las Malvinas, que estuvimos todos en la plaza, nos tiraron gases por todos lados. Y yo vivía en una prisión universitaria de algunos 50 tipos, yo era un subversivo. No me hablaba nadie porque iba a la plaza. Pero yo sentía que tenía que hacer esas cosas en ese momento. Pero la gente no lo entendía eso. Yo no tengo, la verdad, yo les puedo decir cómo lo vivo yo. Nada más. O sea, claro, por eso digo que en el país conviven. Conviven. Pero para mí es como todo. No vas a querer siempre todo de una cosa o de una persona. Pongamos el país. Pero yo lo quiero el país, pero hay cosas que no me gustan, obviamente. Cosas que pasaron. Yo también hay partes que no me gustan. Por eso, no existe el país perfecto, pero a pesar de todo lo voy a seguir queriendo. No, yo a pesar de todo. ¿Cómo puedo diferenciar o diferenciar la tierra con la gente que divide el país? Claro, además hay que ser práctico porque se, hay que eso. Hay cosas de la sociedad, de cómo funciona una sociedad en determinada época. ¿Cómo se constituyó? Para mí es importante ver eso. ¿Hasta qué punto nosotros? ¿Cómo se constituyó ese siglo? No, pero sigue siendo, porque en cualquier tema va a haber 100 opiniones distintas, no 2 o 3. Es imposible y yo puedo estar de acuerdo con 50 personas en un tema y con otras 50 no. Exacto, igual a sí mismo que haya sido en la nación argentina, que sea ahora y que vaya a ser en la nación. Eso para mí es lo que no. Porque eso niega el cambio histórico y la intervención de los sujetos en la construcción de esa nación. A mí lo que me interesa es eso. Mirar cómo se dio, cómo terminó, en qué momento esa nación fue más inclusiva o menos inclusiva. Digo, pero verlo históricamente, mirarlo históricamente y pensar que no es una nación, ni una nación. No, hay época. Y diversas, y a veces en la misma época, diversas, argentinas, diversas. Pero eso es lo que yo pienso, nada más. Bueno, les auguro muy feliz parcial, que sean, entonces, digamos, disfrútenlo. No sé, con las unidades. ¿Qué pasa con las unidades? Las unidades, uno, dos, tres y seis, diferentes, y lo para el frente nos acabamos para tomarlo. Sí. Porque si no, sacar las fuerzas es mucha plata. Gracias.